es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría. Y al que hay que llegar, ya lo saben, con mucho, mucho apetito. A lo largo del programa de hoy vamos a tener un representante muy refrescante y, bueno, un símbolo del verano español, como puede ser la horchata. Pero antes que eso, vamos a tener muchas noticias, como siempre, bien fresquitas. Y, por supuesto, tendremos infastos y fiestas, el certamen estrella de este mes de mayo. Es el Tapatour, la primera edición que se celebra en Valencia. Si nos da tiempo llegar a la sobremesa, tendremos Rioja. Pero no Rioja español, sino Rioja de Argentina. Esperen, esperen a escucharlo. Y llega el momento de conocer las noticias. Cambiamos el tema musical y hacemos algo más agradable el tema. Así me gusta, esto se escucha mucho más claro con ese Johnny B. Goode de Buddy Holly. Así que vamos con las noticias. ¿Han oído hablar de los alimentos quemar grasa? Bien, sí, han escuchado. Han escuchado lo que he dicho, quemar grasa comiendo alimentos que si uno se los come adelgaza. ¿Que cómo esto es posible? Pues ahora verán. Esta es la teoría de los alimentos de las calorías negativas, una de las ideas más atractivas para las dietas de adelgazamiento. La teoría viene a sostener lo siguiente: el cuerpo quema calorías en los procesos químicos y mecánicos que digieren la comida. Así, como algunos alimentos contienen menos calorías que las que ellos mismos necesitan para ser digeridos, comiendo este tipo de alimentos se perdería peso. ¿Qué les parece? Vamos a poner un ejemplo para que nos quede a todos claro. Si usted comiera 40 gramos de apio que contiene 7 calorías, quizá su cuerpo queme 30 para digerirlo. Por tanto, se consumirían 23 calorías netas. Así que perderíamos peso. Este tipo de alimentos quemagrasas o de calorías negativas son verduras como la lechuga, cebolla, los espárragos, o frutas como la mandarina, los limones, las manzanas. La lista sigue. ¿Qué les parece? Bájense a la tienda y a comprar apio. Dicen que la cocina del mamotreto hace a los niños que estén menos obesos y mejor alimentados. ¿Qué les parece? Vamos primero a saber lo que es un mamotreto. Por mamotreto se entiende aquel que adora la cocina de mamá, que no puede pasar sin ella. Pues sepan que ser un mamotreto es lo mejor que puede uno hacer para cuidar de su línea. Y seguimos hablando de la línea, se acerca el verano. Y es que a veces la ciencia y la tradición se ponen de acuerdo. Esta última es muy sabia. Si dichos y refranes populares insisten en que para bien comer, nada como la mano de una madre, acaso de una abuela, ahora un estudio científico les da la razón. Cuando cocina la madre, los hijos están menos obesos y mejor alimentados. Han sido españoles, porque todos quieren mucho a su mamá. Científicos de la Universidad de Granada han confirmado que existe una asociación significativa y directa entre el estado nutricional de los niños y quien les prepara la comida en casa. Su trabajo revela que la cuestión de quién elabora el menú familiar a diario es muy, pero que muy importante. Aseguran que sigue siendo la madre quien mejor conoce las necesidades alimentarias de sus hijos y la mejor preparada en términos de conocimientos alimentarios para la elaboración y el mantenimiento de una óptima alimentación familiar. Y cuando digo madre, también vale padre, que son otros tiempos. Agárrense a la silla, a la butaca o a donde puedan, porque por fin se ha resuelto el proceso de los churros explosivos chilenos. Han escuchado bien, churros explosivos. Y bueno, nosotros como medio de comunicación vamos a tomar nota de aquí lo que aquí ha sucedido. Los churros explosivos saben que están muy relacionados con la culinaria tecnológica y si no se lo hacemos saber ahora. Ha avanzado tanto en estos últimos tiempos que algún cocinero avezado en estas artes entregó al encargado de recetas del rotativo chileno La Tercera una receta para preparar churros fritos en aceite y rellenos con manjar de leche, a los que los lectores, los que se pusieron manos a la obra, les explotó la masa de los churros mientras la freían, lo que les causó quemaduras en los brazos, el rostro, el tórax y bueno, y otras partes del cuerpo. Después de 4 años de investigación por parte del juzgado encargado de este caso, la sentencia del juez obliga al periódico a pagar 85 millones de pesos, unos 125.000 euros, una pasta, a cada uno de los 13 afectados. El fallo estableció que al freír la masa a una temperatura inicial de 250 grados, se producen explosiones tan violentas que las salpicaduras llegan hasta el techo y bañan al que las realiza. Este daño, siguiendo fielmente la receta publicada en el diario, no resulta posible haberlo evitado. Por lo tanto, a pagar. Y como dice el dicho popular, los experimentos con gaseosa. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. Pues bien, como parece que tenemos un poco de tiempo, vamos a escuchar algún consejo publicitario y luego quédense con nosotros porque vienen esas curiosidades gastronómicas que tanto les gustan. Un desafío para ti, toda una aventura, un día muy intenso. ¿Quieres ganar 1.000 euros por un solo clic? El próximo sábado 2 de junio, Las Provincias organiza el primer maratón fotográfico de Denia, una experiencia única haciendo lo que más te gusta. Consulta las bases e inscríbete ya en lasprovincias.es. Vive una jornada inolvidable. Denia, encanto natural. Con la colaboración del Ayuntamiento de Denia y Balearia y la participación de Mundo Marino y Alehop. A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Este martes decide el Factor Fonteta. Esta es la noche más emocionante de mi vida. Dos equipos. Valencia Basket. Aquí estoy. Lagunaro. ¡No puedes ganar! Solo uno seguirá adelante a la conquista por el título de liga. No te pierdas el próximo martes a las 8:30 el combate final. Compra ya tu entrada. Precios desde 10 euros. Patrocina Oscar Mayer. ¡Vamos a ganar! Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Punto Radio Valencia 92.0 y Punto Radio Gandía 94.4 FM. Bien, continuamos aquí en Comer y Beber en LP Punto Radio Valencia y vamos a entrar en el apartado de curiosidades gastronómicas, pero antes, como el tema de hoy va a ser el origen de la horchata, vamos a presentarles a los invitados que nos van a acompañar. Tenemos a don Francisco Planells de Horchata Asís, Quiterra y Chufa. ¿Qué tal, don Francisco? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues espero que nos ilustre dentro de un rato. Ahora hay que estar muy atentos a lo que vamos a decir sobre la horchata y luego a lo mejor nos pueda puntualizar alguna de las cosas. También tenemos con nosotros a José Belloc, bienvenido. Buenas tardes. De Sequer Loblanc y a Susana Fishman, profesora de investigación del Instituto Agroquímico de Tecnología de los Alimentos, adscrito al CESID. ¿Lo he dicho bien? Exactamente, muchas gracias, buenas tardes. Susana, bienvenida. Ellos vienen aquí por dos razones. Primera, porque José Belloc tiene su gran proyecto relacionado con la horchata, que es el Seguer Lo Blanc, tomen buena nota. Y segunda, porque han organizado, bueno, una especie de curso de cata o una cata popular para que diferenciemos los distintos tipos de horchata. Y por eso está la profesora con nosotros, Susana Fishman. Pues bien, tomen nota de lo que van a escuchar ahora y si les parece bien, luego lo puntualizan. Así que escuchemos esas curiosidades gastronómicas con ese origen de la horchata. Con estos sones, los de Buddy Holly, les voy a contar una historia muy curiosa, y es que la horchata valenciana parece ser que no era de chufas en su origen. En Comer y Beber hemos llegado a la conclusión que la primera horchata que se tomaba en tierras levantinas no era de chufas. ¿Qué les parece? Pese a las leyendas que circulan sobre el origen de la famosa horchata valenciana de chufas, no se tiene constancia histórica y documentada de su consumo hasta el siglo XVIII, siendo todo especulaciones y desinformaciones que hacen más daño que beneficio a la industria horchatera y a la historia gastronómica del Reino de Valencia. A poco que nos esmeremos en indagar, la Real Academia de la Lengua dice que su vocablo procede del latín ordeum, o sea, que el origen de la horchata se entronca con la bebida procedente de la cebada. También dice que es una bebida hecha con chufas u otros frutos, machacados, exprimidos y mezclados con agua y azúcar, por lo que podemos deducir que una cosa es la horchata en general y otra la específica de chufas. El mismísimo Néstor Luján, erudito e historiador de la gastronomía española, observó que esta bebida refrescante debía ser moderna. También se conoce la existencia de un texto del año 1786 donde se da la licencia a dos comerciantes para que vendan en su casa y portales de la provincia el cuartillo de horchata de chufas. Estos eran seguramente los antecesores dieciochescos de las actuales sagas valencianas que se establecen en verano en las grandes ciudades para elaborar y vender horchata de chufas y helados. No obstante, afirmando ya desde ahora que la horchata de chufas debe de ser una invención de comienzos del siglo XVIII, parece evidente que la primera noticia de su preparación nos ha llegado de la mano de un científico, José Kerr, que en su Flora Española o Historia de las plantas que se crían en España, obra concluida en 1762, en su fase de redacción de enjuagatorios detersivos para las úlceras de boca y encías, constata que en lugar de las raíces viejas y carcomidas de la juncia redonda, que nos viene de Levante, es preferible el uso de nuestras chufas. De estas se suele hacer y ordeñar horchatas con felices sucesos. Una historia interesante. Cuando el escritor Théophile Gautier, famoso por haber escrito la novela de la momia, vino a España a mediados del siglo XIX en calidad de viajero, encontró con evidente placer las horchaterías de chufas instaladas en Madrid y distinguió esta bebida al lado de las que se bebían por aquellos días. Es decir, la prefirió al helado de naranja, al de limón, al de fresa y de guindas, a la propia horchata de almendras y al alagraf, especie de bebida hecha con uvas verdes y de gusto un tanto ácido. A todo ello, Théophile Gautier prefirió la horchata de chufa, y parece ser que los españoles hemos sido de su misma opinión, por cuanto ha sido la única bebida de este género, de todas estas que hemos mencionado, que sigue tomándose en abundancia, nada más aparece la primavera. When I die, well, Bien, pues espero que les haya gustado este comentario en torno a ese origen de la horchata. Yo no sé, Francisco Planell, si tienes algún dato más que apuntar de aquella época cuando se hacía horchata, pues supongo que por medios demasiado artesanos, ¿o qué te ha parecido? Sí, bueno, sí que coincidimos en la etimología, que bueno, en principio sí que hace referencia a bebidas vegetales elaboradas, pues bueno, a partir de almendra, de chufa. Hay constancia también de horchatas de arroz, de cacahuete. Y bueno, sí que es verdad que el origen en principio pues hacía referencia a todas las bebidas vegetales de este estilo. Y sí que actualmente, bueno, pues prácticamente se ha apropiado la chufa fue la que triunfó finalmente, ¿no? Bien, pues bien, no vamos muy desencaminados, los técnicos hablan. José Belloc, ¿tendrías alguna cosa más que añadir sobre este asunto del origen de la chufa? De la horchata, perdón. Aquel día recuerdo que no estaban en Valencia, yo me pillé fuera, ¿vale? El siglo XVI me pilló un poquito fuera. Pero creo que también en aquellos tiempos parece ser que se consumía para las curas estomacales, se consumía la uvia del Cinco Grans, el agua de los cinco granos, ¿vale? Que eran cereales, cebada, arroz y entre ellas la chufa. Y bueno, pues al final se quedó como... Ah, o sea, que era un compendio de varios... Sí, sí, para curas... Estomacales. Se podían varias, ¿no? Diferentes. Varias, sí, sí, sí. Susana, yo no sé de los conocimientos tuyos de la historia de la chufa, ¿cuáles serán? Pero vamos, por lo que hemos contado, ¿a ti qué te parece? De historia poco, efectivamente, pero bueno, es interesante y veo que aquí los dos controlan mucho el tema, ¿verdad? Controlan bastante. A mí me sorprendió bastante que, claro, Ordeum viene de lo que es cebada, ¿no? Y la cebada también ha sido una bebida muy popular, ¿no? La cebada tostada, ¿no? Y luego, pues, azucarada y hecha en infusión, ¿no? Que creo que se está perdiendo un poco, ¿no? Sí. Me lo parece. Yo antes, cuando era más pequeño, cuando era más chaval, me las encontraba en las horchaterías, no te voy a decir a la misma altura, pero vamos, a media altura sí que me la encontraba con cuánto consumo, ¿no? Parece que los carritos que iban por Valencia, por Madrid, ¿verdad? Vendían horchata y agua si va, ¿no? Cebada. Agua si va, ¿no? Parece ser que luego, con la llegada del café granizado y demás, pues bueno, se desplaza un poquito el café granizado a la cebada. Pero bueno, las horchaterías tradicionales de la zona y la todas nuestra... Todas tienen. Todas tenemos cebada y cuando la gente prueba la cebada, pues al final le gusta. Es más dulce, más canela, más limón, pero sí, sí, gusta. Sí, mucho. Sí, y sí. Y es, bueno, a la misma altura que la horchata o a lo mejor más antigua. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que pienso que a lo mejor es porque no se incide demasiado en ello, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a empezar hablando un poco de lo que es la producción de horchata en términos generales y nos va a ilustrar para ello Francisco Planell, que bueno, como representante de una empresa de honda tradición, que son Horchatas Isk y ahora también Terre Chufa, pues yo creo que nos puedes contar un poco cómo ha sido el avatar de esta bebida, ¿no? Desde lo que se hacía en los orígenes, vamos a imaginar a principios del siglo XX, ¿no? Hace ya casi, bueno, más de 100 años, y lo que es hoy en día los usos, ¿no? Que con la horchata se están haciendo. Sí, sí que es verdad que en sus orígenes, como antes comentábamos, la chufa, la leche de chufa, que hoy denominamos horchatas, tenía un uso prácticamente medicinal. Sí que va eso también muy ligado a los modos de cultivo y recolección del pasado. Era un fruto muy costoso de recolectar y de tratar, con lo cual su uso estaba muy limitado pues para usos medicinales o para grandes celebraciones y demás. Desde que llegó la industrialización a la producción de horchata y a su recolección y a su secado, bueno, pues eso ha permitido que se popularice el uso de la bebida, aparte de como medidas medicinales y digestivas, como refresco de verano. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuáles han sido esos productos o esos hitos que han cambiado lo que era la producción de horchata típica, clásica? José nos estaba ahora comentando sobre lo que eran pues esos carritos, ¿no? Que llevaban su propia heladera, ¿no? Dentro del carrito y que iban repartiendo, ¿no? La horchata y que incluso llegaban a las capitales principales de España, que yo pienso que esa es un poco cuando se propaga, ¿no? El conocimiento de la horchata. ¿Cuál ha sido el cambio en el tratamiento y en la generación de nuevos productos? ¿Eso fue a partir de los 50, de los años 40, de los 60? ¿Cuándo se industrializó? Bueno, la industrialización realmente viene de los años 50, cuando siempre se comienza a implementar toda la tecnología al campo. Bueno, pues la chufa no podía ser menos, y en toda la zona del Hortano pues se adaptan, digamos, los métodos de recolección que ya se habían empleado en otras plantas como la como la cebada o como el trigo o como la propia patata, para adaptarlo a la recolección de la chufa. Lo cual hace, pues bueno, lo que era un proceso muy, muy laborioso y que implicaba, pues, gran cantidad de mano de obra, pues se simplifica bastante. Fantástico. Vamos a irnos ahora a ese proyecto que es el Sequer Lo Blanc. Es un lugar donde antiguamente se producía, se cultivaba chufa, se ponía a secar. Es un lugar que hoy en día se puede degustar la horchata. Es así, háblanos de ese proyecto, que yo creo que es donde vamos a poder conocer la horchata en profundidad, ¿no? Sí, Sequer Lo Blanc es una horchatería enclavada medio de la huerta, en un edificio que es un secadero de chufas, de ahí el nombre, Sequer, ¿vale? Seguimos secando chufa, seguimos produciendo chufa, ¿vale? Y bueno, la intención es, pues, de alguna forma, dar a conocer toda la cultura que hay alrededor de la chufa y hacerlo en el sitio donde ella nace, ¿no? Y donde se elabora la chufa, donde se seca, donde se madura. Explicar a la gente qué es esto del secado, que no es solo un secado, es un proceso de maduración, de curado, ¿vale? También se combina con rutas por la huerta, donde se explica los cultivos, las redes de acequias. Se hacen talleres de horchata, donde los visitantes, pues, pueden hacer horchata con sus manos, ¿no? Con un turmix, enjuagando la chufa, exprimiendo y demás. Pues muy lúdico, con una intención muy lúdica. Y bueno, pues en un secadero, donde lo visitan, se les explica, se sorprenden cuando ven las chufas en el suelo con todo su espesor, a lo mejor medio metro, 75 centímetros de espesor. El proceso de selección está teniendo muy buena recepción. ¿Podrías contarnos brevemente cómo se obtiene una horchata? Muy brevemente, el proceso. ¿De fabricación? No, de fabricación ya no. Primero, del cultivo. O sea, ¿cuándo se planta? ¿Qué proceso, qué meses, bueno, son los que tardan? Bueno, la plantación viene a ser sobre los... Depende de la climatología, sobre los meses de primavera, ¿vale? Por ejemplo, este año vamos un poquito retrasados. Viene a estar aproximadamente, depende de la climatología, unos 9 meses en la tierra, en el campo. En los meses de invierno se recoge, hasta marzo más o menos, depende del ciclo de lluvias. Esta chufa, esta mercancía, con la tierra, las piedrecitas que salen de las parcelas de campo, pues se llevan a lavar, se separan y luego, pues bueno, se extienden las cámaras, que suele ser el primero y el segundo piso antiguamente de las casas de agricultores. Y allí durante varios meses, 3-4 meses, pues a base de volteos manuales o ya con máquinas, ¿vale? Pues lo que se hace es ayudar a que pierda la humedad y a que se produzca un proceso de maduración. Vale, ¿vale? Maduración para luego poder obtener una horchata, ¿no? Muy importante es el cultivo, evidentemente, que no le falte ningún elemento, pero la maduración, digamos, que termina de completar este ciclo. Ni tiene que quedarse con mucha humedad ni poca, es un equilibrio difícil, ¿vale? Complicado y con sus riesgos. Y tiene sus técnicas, su mano izquierda. Exacto, para luego producir una horchata de una manera o de otra, ¿no? Esto se hace de forma artesanal en cuanto a jugar con los vientos, las humedades, la sequedad del viento. Acaba de llegar aquí al estudio José Pellicer, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Es usted un gran bebedor de horchata? Hoy hago doblete, sí. Vamos a ver, la horchata es una cosa que desde pequeñito uno ha crecido en la horchata. Mi padre era agricultor de la huerta, otra huerta, la huerta sur, la zona de Chirivella, la cual y todo esto. Pero la zona de Alboraya yo la conozco, además solo se puede hacer allí. Es curioso, la horchata solo se puede criar en esa zona. Usted pone en la huerta de Cuart, de Chirivella, la cual y el Daya y no va. Es una cosa curiosa, con las mismas acequias, con el mismo clima, sin embargo la tierra no está preparada porque tiene una arena de mar que nosotros no tenemos. Entonces, estamos hablando de algo artesanal. Y si hay una cosa que identifica a Valencia a nivel gastronómico, que lo voy a contar a usted, la paella, y luego segunda división o primera división, sub, casi igual a la paella, la horchata. Sí. Y sobre todo, de verdad, la gente, yo que me he criado entre agricultores, que soy agricultor, mi familia, es decir, la horchata es una elaboración artesanal, y si no se hace artesanal no sale la horchata. Es decir, cualquier agricultor no puede hacer horchata. Tienes que ser de la zona aquella. También, por desgracia, se exporta mucha horchata, mucha chufa, claro, es imposible. Pero la horchata auténtica de Alboraya, que es lo bonito, de verdad que no sabemos, cuando vemos un vaso de horchata, la faena que lleva eso para sacar ese producto. Con lo cual, a veces, es que es un poco cara, ¿no? Si es auténtica horchata de chufa de Alboraya, no es nada caro. La clave está en saber que es de Alboraya y no es de otra chufa diferente. Porque, José, ¿cuáles son los ingredientes básicos para producir horchata? Horchata, agua, azúcar y chufa. ¿Qué sucede con el agua? ¿Hay que escogerla también? ¿Tiene su importancia? No le podemos poner agua clorada del grifo, a lo mejor, ¿no? Hay que clorarla, hay que descalcificarla, hay que intentar que sea lo más pura posible. Lo más pura posible, claro, ¿no? Sí. Que no aporte sabores extraños. Tengamos en cuenta que el sabor de la chufa es un sabor muy, muy ligero, que con mucha facilidad se pierde, ¿vale? Entonces, pues toda mezcla que le pongamos, por ejemplo, cloro, pues nos va a desvirtuar la horchata. Vale, y bueno, pues una buena chufa de muy buena calidad, muy amarillita por dentro, creo que está el secreto. Esa es la clave. Sí. Esa es la clave, ¿vale? Un buen madurado, un buen secado. Y el azúcar, el mínimo para potenciar el sabor de las chufas. Hay que utilizar como potenciador del sabor. Nada más. No hacerla, a mi entender, no hacerla empalagosa, sino que potencie el sabor de la chufa. ¿Vale? Bien. Susana, a ese respecto, el mundo de la cata, porque ahora lo que se plantea dentro de unos días en Sequerlo Blanc, en concreto hoy estamos a lunes, el próximo sábado, es una cata de horchatas, ¿no? ¿Cómo se puede plantear esto? Efectivamente, bueno, en nuestro instituto tenemos una división que es análisis sensorial de los alimentos y hacemos análisis sensoriales de cualquier tipo de alimento, pero en particular la horchata tiene sus atributos especiales. Él, cuando estaba hablando de cómo se seca aquella cosa artesanal y manual, es porque esa chufa está adquiriendo el punto de madurez y todos los aromas y todo lo que luego va a ir a parar en definitiva a la horchata. Por lo tanto, ese producto es un producto que tiene un determinado equilibrio que tenemos que saber reconocer, que tiene sus atributos que los hacen invariable y digamos una cosa genuina. Entonces, cuando planteamos una desde el punto de vista entre comillas científico, pero que sí que es así, de hacer una cata, los asesoramos para decir, bueno, ¿cómo hay que evaluar este sabor dulce? ¿Cuáles son los atributos que distinguen una horchata? En este caso, el sabor típico a chufa, vale, también los aromas, los sabores, pero también no tenemos que olvidar la textura, aquel poquito de almidón que nos queda ahí en la boca, porque así es como, ¿verdad?, es una verdadera horchata. Todos esos atributos que la definen es lo que nosotros vamos a ayudar a intentar, ¿verdad?, que en este curso de cata se quede manifiesto. Como no sentarnos simplemente a decir, bueno, a mí me gusta más dulce, a mí me gusta menos dulce. No, esto no es una cata. Una cata será, pues, tratar entre todos de establecer cuáles son estos atributos que la distinguen y cómo se evalúa en el mundo, en el mundo científico. O sea, que llegará un momento que diremos, la horchata, vamos a poner por de Daniel, la horchata de que están preparando los de Terra y Chufa, ¿no? O la horchata que se está preparando, a ver, decirme otro productor importante. No sabes decir nada. No. Nadie dice nada. Horchata de Sequerlo Blanc. Por ejemplo. Allí toda la que producís es la que se consume allí, ¿no? Quiero decir, no te ibais horchata de otros productores. Quiero decir, hacéis vuestra propia producción. No. Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestra propia producción agraria. Tenemos agricultores que nos proporcionan chufa. Todo esto bajo un mismo programa agrario, ¿vale? El agricultor que nos vende la chufa tiene que seguir el programa agrario que nosotros le exigimos, ¿vale? Entiendo. Esto también tiene una mayor contraprestación económica. Si lo haces bien, si haces como te lo decimos, tienes un plus, ¿vale?, en el precio. Nosotros la secamos, la maduramos y un cliente nuestro nos la fabrica tal cual queremos. Ah, perfecto. Si no está como nos gusta. Bueno, entonces sí que se podría llegar a establecer y llegar a diferenciar los procesos diferentes de producción, sí, ¿no?, de un fabricante o de otro, de un artesano u otro. Bien, llega el momento que le prestemos un poco de atención perdón, a este certamen sobre la tapa que se celebra en la ciudad de Valencia, el Tapa Tour. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y nos vamos a poner en contacto con uno de los ganadores del premio de esta semana. Feria del Vehículo Selección Ocasión, del 25 al 27 de mayo en Feria Valencia. Múltiples actividades y sorteos, coincidente con Urbe y OK Mami. Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Shintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del teppanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Shintori Teppanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96-381-2882. Lo mires como lo mires, con las nuevas gafas de sol Calgary que te traen las provincias, ya es primavera. Las provincias te presenta una colección de gafas certificadas con cristales polarizados o degradados con protección ultravioleta que resaltan por su diseño y calidad. Consíguelas cada domingo por solo 4,99 euros solo con el diario Las Provincias. Bien, seguimos aquí en el programa Comer y Beber en las provincias.radio y vamos a dedicarle unos instantes solamente a este certamen que, bueno, que organiza las provincias.radio, lp.radio y las provincias.es, el Tapatour Valencia. Desde el 2 de mayo, establecimientos escogidos de la ciudad de Valencia vienen ofertando su mejor propuesta culinaria en el mundo de la tapa. Por 2,50 euros tienes tu tapa, tienes tu cerveza Amstel o tienes tu copa de vino Icono. Y llega el momento que conozcamos uno de los ganadores de los sorteos que todas las semanas de este mes de la tapa estamos realizando aquí en Punto Radio. El sorteo consiste en que tienes que hacerle una fotografía a una de las tapas que estés consumiendo en el local, en el establecimiento, y subirla al microsite Tapatour que existe en lasprovincias.es. En este caso, uno de los afortunados ha sido Daniel Chey Bafioni, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Daniel. Hola, buenas tardes. Bien, pues ¿dónde fue? ¿Dónde realizaste esa fotografía? Porque en concreto creo que la titulaste Delicatessen, ¿no? Sí, delicatessen, porque era una exquisitez en la tapa. ¿Y en qué recuerdas el establecimiento? Sí, en La Luna, el restaurante La Luna. Bien, ¿hiciste alguna ruta más o simplemente te centraste ahí en degustar las suyas? No, hicimos una ruta de cuatro barecillos más, cuatro restaurantes. Sí. Y realmente era difícil saber cuál de los cuatro fue mucho mejor. Bien, pues aquí tenemos, decidiste al final subir la fotografía del restaurante Las Lunas, sí. De subir la fotografía de esta tapa, que la titulaste Delicatessen, no sabemos cuáles son sus ingredientes, pero lo averiguaremos para poder ir a degustarlo. Además lo recomiendo porque realmente fue una delicadeza al paladar. Bien, pues aquí tienes esta caja de vinos Icono de las bodegas La Viña. Y bueno, te enviaremos por correo electrónico el detalle de dónde puedes pasar a recogerla. También ha sido premiada, lo mismo que tú, pero en este caso con un lote de productos Amstel, Diana Brioa. En este caso fue al restaurante Guernica, a la tapería Guernica en concreto. Y bueno, probó un guantón de cabra y de queso de cabra y tomate. O sea que tampoco creo que se quedaría muy atrás de lo que tú probaste, Daniel. No, la verdad es que yo creo que cualquier opción en esos casos era buena, porque no sabíamos entre el listado de tapas que nos daban a elegir cuál de todos era el mejor. Hemos hecho una gran selección, ya sabes, en Comer y Beber nos preocupamos por nuestros oyentes y por nuestros lectores. Así que nada, Daniel, ya sabes, aquí tienes tu premio y gracias por participar. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Seguimos escuchando estas historias sobre la horchata, porque tenemos auténticos protagonistas hoy aquí. Vamos a pasar dentro de un momentito a esa sobremesa, a ese tema candente sobre los vinos de La Rioja, en este caso no española, sino argentina. Pero vamos a conocer de cerca cuáles son esos otros productos que a partir de la chufa podemos obtener. Y para eso, Francisco Planells, de Horchatas Isk y Terra y Chufa, pues nos va a ilustrar. Cuéntanos, a ver, otros productos. Sí, pues desde hace aproximadamente 5 años, la verdad es que el sector se ha preocupado en buscar otras utilidades a la chufa fuera de la clásica horchata. Entonces, bueno, podemos encontrar desde harina de chufa, que puede servir como base de repostería y tiene múltiples aplicaciones, pues desde en rosquilletas, en cocas de llanda, se puede elaborar pan de chufa, hasta, bueno, pues pasando por aceite de chufa, que se obtiene por prensado en frío y tiene unas características organolépticas muy similares al aceite de oliva, añadiendo además todos los beneficios de la chufa. Hasta, bueno, nosotros en Terra y Chufa hemos sacado también la cerveza Antara. Bueno, vamos a ver, cerveza Antara, ¿quiere decir esto que lleva, que se ha mezclado algo de chufa con los ingredientes normales de una cerveza, ¿no? Exacto. Si no, Pellicer, usted que está viendo, tenemos aquí la botella, ¿qué opina usted de la yo, cerveza yo chufa? Quiero probarla. Bueno, es verdad, quiero primero probarlo. Hay que probarla. Claro, es que una cosa que no pruebas... Eso está solucionado. Claro, como aparentemente no. Me deja alucinado, sí, porque sí. Una horchata, una cerveza de chufa, pues debe estar muy buena cuando se... Vamos a ver, yo admiro a ellos por la apuesta que están haciendo. Es decir, si es un producto valenciano, aunque la chufa es universal, pero sale de Valencia, y están intentando sacar, por ejemplo, hacer harina de chufa. Es decir, todo esto es beneficio para Valencia, con lo cual es lo que yo promuevo todos los días por las mañanas con Palomar. Es decir, lo importante es la creatividad, los nuevos empresarios y la ilusión que tienen. Yo les admiro y digo que adelante, hay que apoyarlo. Bueno, pues explícanos un poco, ya que no vamos a Catar en estos momentos y que los que estaremos al otro lado... Nos quedaremos con las ganas. Yo que la abra, la voy a probar. Estaremos al otro lado del micrófono. Sí, sí. No nos pueden escuchar, no la pueden probar, pero sí que nos pueden escuchar, pues vamos a explicar un poco cómo es, ¿no? Pues la verdad es que nace de la manera más casual, porque bueno, repasando bibliografía de antiguos usos que se le había dado a la chufa, pues bueno, nos encontramos con un escrito de Teofrasto del año 400 a.C., en el cual describía que bueno, los egipcios elaboraban una bebida de cebada, a la cual añadían chufas para hervir esta bebida. La cerveza cogía el aroma de las chufas y las chufas cogían el aroma de la cerveza, entonces se comían las chufas como aperitivo y luego se bebía. Entonces, se bebía la cerveza. Vamos a ver, no me digas, Francisco, que estamos ante una bebida milenaria, ni más ni menos, ¿eh? Sí. Porque bueno, sabíamos a quién comer y beber, que los grandes bebedores de cerveza siempre habían sido o los del Nilo o los de Mesopotamia, ¿no? Más que los bárbaros del norte, ¿no? Pero lo que no me podía imaginar yo era eso. O sea, que en la corte de Cleopatra se tomaba la cerveza con chufas. En este caso no la vuestra, pero exacto, otra. Exacto. ¿Qué le parece, Pellicer? Pues no te acostarás sin saber una cosa. Yo he leído los. Yo eso que he explicado lo pondría en la etiqueta, ¿eh? Está en la etiqueta. Está la cita de Teofrasto. Y sobre todo, hay una cosa que está muy bien, Chema. Es decir, la innovación es eso. Si es que España se tiene que levantar así. Y eso a niveles de las instituciones, no solo hay que apoyarlo a nivel económico, que yo no creo que sea la solución, sino a nivel de promoción. Es decir, vamos a promocionarlo a nivel institucional, porque es, imagínese, nos ha traído. Pero es que hay otra cosa llamada horchata de chufa concentrada, un sobret. Que me lo sí, bueno, esa ha sido la de toda la vida. No, pero esa es diferente. Así no va. Es la horchata de toda la vida, pero le hemos cambiado el traje. Es decir, está en botella. De verdad que esto es alucinante. Eso es para tomar una horchata en un sobrecito individual, ¿no? Sí, pero empezó con bote. Empezó con la botella. Con bote, sí, ¿vale? Sí, la barraquita, las chupitas, las gorditas muy bonitas, luego la botella y luego el sobre. Efectivamente. Entonces, y la cerveza es, imagínese que le pega a la gente por tomar cerveza. El problema será dónde sale tanta chufa. Pero de verdad, que es una cosa que hay que... Yo digo una cosa, cuando esta gente apuesta por algo, los valencianos tenemos ese don y el don de decir adelante. Y esto es lo que yo, de verdad, hay que apoyar esto. Lo que no sé esto, ¿cómo lo vais a comercializar? Bueno, actualmente se está comercializando a nivel de nuestra red de comercialización en tiendas ecológicas. Eso es lo importante. Y ahora estamos entrando en cafeterías especializadas y en hostelería. Claro, claro. ¿Que no tiene alcohol? Tiene alcohol. No, tiene 4,2 grados. Que sea ecológico que no. Sí, sí, tiene alcohol, ¿a qué sitio claro, bueno? Sí, sí, sí. Susana, vamos a hacer una breve pregunta antes de que pasemos a esa sobremesa. Y es... ¿Cuáles son o cómo definiría las características de la horchata de manera que se haya convertido realmente en un producto con tanta aceptación? Quiero decir, ¿tiene aceptación por las cualidades, digamos, sápidas que a lo mejor pueda tener, su aroma, o es al revés, o es por la costumbre? ¿Cuál es su opinión? No, obviamente es un producto nuestro y por lo tanto todos estamos habituados a tomarla y todos sabemos cuál nos gusta y cuál no nos gusta y por algo será. Entonces ya no es cuestión de opinar, me gusta esta porque es un poquito más dulce o no. En principio sabemos que tiene la chufa, que es un producto genuino y nos gusta porque es una cosa refrescante, agradable y que todos estamos convencidos de que es un producto natural y con grandes propiedades. José, en lo que va a ser el Sequerlo Blanc, con lo que es el Sequerlo Blanc actualmente, ¿hay alguna página web donde podamos... pues un poco conocer esos proyectos diferentes, ya no solamente el de ir a una horchatería y degustar una horchata, sino todos esos valores añadidos que está ofreciendo Sequerlo Blanc? Sí, está nuestra página web, sequerloblanc.com, que además este mes de abril hemos inaugurado una sección, Sequer Lab, lo hemos llamado, donde cualquier amante de la chufa, de la horchata, que tenga un proyecto, una idea en la que emplear chufa de horchata, pues bueno, Sequerlo Blanc está a su disposición para ayudarle y colaborar en sacar nuevas ideas, nuevos proyectos. Se trata de impulsar el cultivo y el consumo, ¿vale? La cultura de la chufa y la horchata. Fantástico. Francisco, ¿alguna cuestión más que añadir? ¿Algún producto innovador en ciernes? ¿O son secretos todos? Porque, bueno, la verdad es que, abundando un poco en lo que comentábamos, estamos sacando punto a la horchata, ¿eh? Muchas veces la innovación puede consistir en inventar productos nuevos, o digamos que bueno, rescatar, pues bueno, como en el caso de la cerveza Antara, que era una receta que se había estancado pues hace 2500 años, pues bueno, muchas veces la innovación puede consistir en rescatar esas recetas ancestrales y bueno, adaptarlas a nuestros tiempos. Yo Chemo, tengo una experiencia personal y voy a ayudar, porque al final les ayudará a la gente que quiere trabajar y hacer empresa. Yo tengo una experiencia personal de 3 o 4 años de intercambio de alemanes y alemanas con chicos de aquí de España. Entonces, por una relación personal bastante directa, pues he conocido 3 o 4 chicos de estos. Y hacen excursiones, vienen aquí 15 o 20 días, desde Múnich en concreto, y hacen excursiones. Una es al Palacio de las Ciencias, otra es a la Ciudad Vieja, tal. Y una de las excursiones es ir a tomar horchata. Es decir, que os doy la idea para que sepáis que los muniqueses están locos por la horchata, aparte del sol. Es decir, que una de las excursiones siempre es ir a tomar horchata. Una tarde a tomar horchata y por todo. Decir, que en Alemania, en Múnich en concreto, conocen la horchata. Luego, adelantaros ya al mundo y a ir a Múnich, a Alemania, a vender horchata, narices. Es que de verdad, hay que levantarse. Ya que tenéis la idea, ir allí y llevarla fresca como sea, narices, o pasteurizada, pero hay que vender horchata. Y mira la cerveza horchata. En Alemania, lo que toman aquellos de cerveza. No, pero de verdad, una de las excursiones obligatorias es una tarde, pasar toda la tarde tomando un horchata. Desde luego que les sorprende. Y a todos les entusiasma, ¿eh? Porque yo lo he vivido personalmente. Desde Sequerlo Blanc tenemos desde finales de julio una ruta por la huerta de aproximadamente 1 kilómetro. Ven la huerta valenciana, la huerta de Alboraya, la red de acequias, muy característica también. Y al final termina en Sequerlo Blanc haciendo un taller de horchata, haciendo horchata con las manos. Les contamos, les contamos el tema del secado, la maduración de chufa, y luego tiene una degustación en medio de la huerta, en una terracita muy agradable. Pues y son muniqueses, son italianos, rusos. Los muniqueses y a los muniqueses, porque de verdad que se vuelven taramana. Gusta mucho. Bien, pues vamos a dejar aparcado por ahora, porque luego nos tomaremos unas buenas horchatitas y probaremos la cerveza horchata por supuesto. Yo no me levanto aquí sin tomarla. Vamos a hacer un pequeño receso aquí y enseguida volvemos con esa sobremesa y vamos a hablar de ese tema tan jugoso, de ese vino riojano, pero de Argentina. A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Lo mires como lo mires, con las nuevas gafas de sol Calgary que te traen las provincias, ya es primavera. Las provincias te presenta una colección de gafas certificadas con cristales polarizados o degradados con protección ultravioleta que resaltan por su diseño y calidad. Consíguelas cada domingo por solo 4,99 euros solo con el diario Las Provincias. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Llegamos al tiempo de sobremesa aquí en Comer y Beber y hoy vamos a sacar un tema de absoluta actualidad. Ya saben ustedes que Argentina, la República Argentina, pues lleva algún tiempo haciéndonos la puñeta en términos generales. Y no porque se lo haga una multinacional española como puede ser Repsol, sino porque ha entrado y ha abordado otros capítulos que afectan realmente a productores relacionados con el mundo de lo agrícola. Hace pocos días pues escuchábamos hablar sobre el asunto de la prohibición de importaciones de productos cárnicos también en fresco o bien procesados, y que afectaba directamente a lo que eran las importaciones que los argentinos hacían de jamón ibérico, de jamón serrano español en este caso. Los italianos también se veían afectados con su prosciutto, y ahora pues nos llega la última noticia de que el vino de Rioja argentino, pues quieren llamarlo vino de Rioja internacionalmente y romper ya la polémica que había suscitada ya desde hacía muchísimo tiempo con esa denominación. Yo, Pellicer, le voy a pedir su opinión, pero antes que nada también quería dejar una cosa clara. Desde el siglo XVI, los jesuitas y dominicos que llegan a Argentina y los que intitulan a esa región argentina como La Rioja, porque les recuerdan las más características, vienen cultivando vino. Es decir, viñas y haciendo vino. Son 400 años, 500 años los que ya hace casi que en aquella zona se hace vino. Fueron los españoles también, los españoles que se quedaron allí, no los que nos quedamos aquí, porque esas polémicas siempre las sacan al trapo. No, es que vosotros españoles no, los españoles sois los que estáis allí, los que fueron, los que nos quedamos aquí, aquí seguimos en la península ibérica. Fueron los que pusieron el nombre de La Rioja y yo pienso que su derecho tienen a que si el vino se llama de La Rioja, ponen la etiqueta La Rioja. Vamos a ver. Usted es muy amante de La Rioja, Trasladimos, por eso se lo pregunto. Muy bien, traslademos eso al jamón. Hay pata negra, hay jamón de jabugo, hay jamón ibérico, hay jamón de tal. Hay varias ciudades en la zona de Extremadura y Andalucía que tienen denominación de origen del jamón, ¿no? En Italia también hay jamón. Si Argentina quiere poner la Rioja porque es su región, como usted dice, están ya 4 o 5 siglos haciendo ese vino, creo que al final está la calidad y el prestigio. ¿Dónde está la calidad y el prestigio? Una ropa, una camisa. Cada camisa tiene una marca. Usted cuando paga una marca porque tiene un organigrama, pues un elefantito, un pajarito, lo que tenga en la marquita, a usted le da igual dónde lo hacen, pero sabe que está comprando una marca en concreto, marca tal, marca cual, o en la tienda de tal. Pues esto es lo mismo. Yo creo que es una polémica porque todo en España una de las cosas que hay que evitar son enfrentamientos con los que si tú tienes una fuerza moral te importa un pimiento lo que haga el otro y hay que reivindicar la fuerza de tu país o de tu región, en este caso el vino. Ahora sale esto la polémica porque Argentina, pasa lo de Repsol con Argentina. La realidad es que yo los argentinos tendrán sus razonamientos, yo no sé quién tiene razón, pero cuando alguien hace algo es porque o por envidia o porque realmente no han invertido lo que tenían que invertir. Pero eso es una polémica que al final se diluye en el tiempo. Hoy prácticamente ya nadie habla de Repsol. La noticia sabe que son 5 días. Lo de La Rioja, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que beneficia a La Rioja española. ¿Por qué? Y además hace que el vino de La Rioja española se preocupen de que sea de calidad de verdad. Si tú tienes una polémica con un país que produce el vino más barato, porque la mano de obra argentina es más barato que la nuestra, a partir de ahí la producción del vino sale más barato, porque el coste litro de vino, o 3/4, sale mucho más barato en Argentina que aquí por la mano de obra. Los sueldos son mucho más baratos allí que en La Rioja. Entonces, tú, en tu denominación de Rioja, pondrás La Rioja. Ellos también tienen derecho a poner La Rioja, supongo, porque están allí 400 años. Esa polémica, pues sí, tenías que ir al Tribunal de Estrasburgo, o yo no sé dónde, porque o al Tribunal de Nueva York, yo no sé dónde iremos, porque a ver quién juzga, yo soy abogado, a ver quién juzga ese conflicto. Pero creo que no hay un tribunal internacional para ese tipo de conflictos. No lo sé. Sí, lo de marcas y patentes que está en Bruselas, pero... Sí, pero resulta que esa marca, primera que... Sigo. Lo que iba a decir indica yo. Una indicación geográfica concreta. Claro, es lo que iba a decir yo. Sí, si La Rioja... El problema se acaba cuando La Rioja española diga vino de Rioja, de tal pueblo o de tal ciudad, producido en La Rioja, Logroño, España. Y además con letras grandes. Y cuando uno... Y el argentino tiene que poner Argentina. Entonces, cuando se compare un Rioja con otro, la gente decidirá. Con lo cual, la polémica se acaba. Es decir, una de las cosas que tenemos que evitar es enfrentamientos. Tú produces mejor que el otro y al final lo vences. ¿Por qué Italia es la número uno en moda? Porque dice, me da igual que me copien los chinos, los japoneses, los españoles o los rusos. Pero usted sabe, cuando tiene una marca italiana, ¡pam! Pues eso es lo que hay que dar. Tenemos que querernos lo que tenemos nosotros, como la chufa. Si nosotros creemos que tenemos un vino de Rioja, vino que a mí me entusiasma con todo el respeto. Sí. Es decir, lo que hay que hacer es que estas polémicas hacen que tu vino tenga más calidad, porque cuando se comparen los dos... Francisco, vamos a opinar, por ejemplo, desde el punto de vista de La Horchata, aunque no tiene que hablar con el vino, pero vamos a imaginar, hay productos que hacer que estarán parados por una denominación de origen, chufa de Valencia. Vamos a imaginar que ahora viniera un producto que pusiera chufa de Egipto y fuera horchata. ¿Qué la podría poner? ¿Qué sucedería? Sí, sí. Es una... ¿Horchata de chufas? Sí, sí, es una polémica realmente que está en el mercado. Realmente, bueno, pues la única horchata que lleva el sello de la denominación de origen, podemos considerar que está amparada pues por los métodos de producción y de secado y los métodos milenarios que se han empleado en la zona. Sí que es verdad que en este caso, como comentábamos, esa polémica se ha solucionado eligiendo el propio consumidor. O sea, al final, bueno, pues el consumidor pues entonces, tiene muy claro que vamos, hay dos tipos. Vamos a darle la razón, esa va a ser la solución, Pellicer, de esta polémica. Vamos a dar por finalizada esta corta sobremesa, como siempre, se nos echa el tiempo encima. Muchas gracias, Francisco Palanéis, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Susana Fisman, lo mismo. También José Belloc, en Seguerlo Blanc. Recordamos ese próximo sábado en Seguerlo Blanc, esa cata de horchata. Y bien, Gargantúas y Pantagruelas, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de Comer y Beber, nos encontrarán en la red tecleando Comer y Beber y bajándose el podcast de iTunes, el de Comer y Beber. Hasta pronto, amigos. Punto Radio Palencia y Gandía.